No había escuchado. Me parece una respuesta sumamente arrogante e irrespetuosa por parte de Charren, que realmente me extraña, porque no es su forma de actuar en relación a la opinión que puede vertir la oposición, que para eso está la oposición, ¿no? Para controlar justamente y para efectuar críticas ante decisiones del gobierno que son totalmente contradictorias. Y Echarren, que seguramente está también apoyando con las dos manos el proyecto Calcatreu en Ingeniero Jacobacci, y también va a apoyar con dos manos el proyecto Ivana en Valcheta de uranio, y los más de 50 proyectos que el gobierno ya anunció en cuanto a la mega minería, que sabemos que demanda cantidades inconmensurables de agua, justamente en los lugares donde ha declarado la emergencia. Entonces, si declaramos la emergencia, no le entreguemos el agua a las empresas de mega minería, como se está haciendo hoy. Inclusive, hace unos días se le autorizó la extracción de agua de tres nuevos pozos a la minera Aquiline, en Ingeniero Jacobacci, cuando la gente del pueblo mismo y el Consejo Deliberante incluso se expidió diciendo que no van a ser cómplices de que la entrega de esa agua seguramente va a impactar en la necesidad de acceder a este vital elemento como es el agua a las poblaciones y sobre todo a las comunidades indígenas. Los pequeños crianceros son los que disputan el agua con las mineras, ¿no? Esa es una vieja discusión que se viene dando hace más de 20 años y sigue siendo así. Entonces, si por un lado declaramos la emergencia hídrica, que a mi criterio está cumpliendo a rajatabla las recetas de la empresa Micorot, pero por el otro lado le regalamos el agua a las empresas mineras, le regalamos el agua a los cataríes para un emprendimiento de turismo ultra VIP que ninguno de nosotros va a poder acceder nunca en la cordillera, o a los Emiratos Árabes y tantos otros otras resoluciones del Departamento Provincial de Agua que no nos hemos enterado. Si le han regalado a Lewis un lago que es una fuente de agua dulce de importancia fundamental en estos momentos de crisis hídrica, entonces la declaración de Bretín Exeter se torna totalmente contradictoria y abstracta, ¿no? Es una decisión mediática que no sabemos cuáles van a ser realmente las medidas concretas, pero evidentemente se da después de que Micorot entregue el informe final, entiendo que lo debe haber entregado en estos últimos días, y después del informe que dio ante los legisladores y ante los mismos ministros en el mes de diciembre, ¿no? Que eso fue bochornoso porque la versión taquigráfica, y eso sí le debería preocupar a Echarren, que su gobierno no garantice que los ciudadanos puedan participar en todo este tipo de reuniones donde se trata nada más y nada menos que la crisis hídrica y el manejo del agua como un bien de dominio público, y sin embargo los ciudadanos se quedaron afuera, no pudieron participar de la reunión de la legislatura, se hizo a puertas cerradas, se le prometió una versión taquigráfica y esa versión taquigráfica no fue destruida o directamente desapareció. O sea que ningún ciudadano va a poder conocer qué fue lo que sucedió en esa reunión que debió haber sido pública y abierta a la ciudadanía. Ahora, legisladora, ¿y cómo se puede explicar, ¿no?, a la gente que está escuchando, que nos está viendo, este avance, ¿no?, de la mega minería, incluso en territorios, como bien usted señalaba, donde el agua no está alcanzando a la población? O sea, ¿qué es lo que viven las poblaciones, usted, en las recorridas? ¿Qué es lo que le dicen? Que no hay agua directamente, como el caso de Clemente Onelli, donde estuve hace pocos días también. Habían hecho un pozo de agua de apuro para poder salvar la situación ante el reclamo de los vecinos, y uno se pregunta si lo hicieron a un pozo de agua ahora, ¿por qué no lo hicieron antes?, ¿no? Y no tenían a la a toda la comunidad de Clemente Onelli sin agua todo el tiempo, ¿no? Mm. Lo mismo está pasando en Aguada de Guerra, lo denunció también un integrante del tribunal, del comisionado de fomento. No tenemos agua en Sierra Grande, no tenemos agua en Valle de las Perlas, que tiene casi 25.000 habitantes. En Sierra Grande no hay agua, o siempre está el argumento de que presuntos vándalos rompen la tubería que trae el agua de Arroyo Los Berros, y por eso no hay agua. Y sin embargo, en pleno mes de enero, donde el turismo está llegando a Playas Doradas, y ahí no, en ocasiones no hay una gota de agua. Entonces, esta situación se viene arrastrando desde hace muchos años, y el gobierno está totalmente consciente de que existe emergencia hídrica, porque ha sido declarada en otros momentos, sobre todo en los últimos años de la provincia, pero sin embargo, en vez de tomar decisiones para poder hacer frente a esta crisis hídrica, que como bien dice el ministro, tiene relación con la sequía y con el cambio climático, bueno, tendría que, por otro lado, tomar precauciones y sobre todo no entregar el agua ni a las mineras o a las grandes empresas hidrocarburíferas que llevan cantidad de agua, o bien estos megaproyectos que están diseñando en la costa atlántica con bombos y platillos, sabemos perfectamente que están emplazados en lugares donde no hay agua, como el caso de el proyecto Vemos en Punta Colorada o el proyecto GNL en Las Grutas. Entonces, creo yo que no se puede dejar pasar declaraciones abstractas, que después, bueno, la vemos empeorar, digamos, en cuanto a su significado o a su impronta, cuando vemos que el gobierno de Río Negro, que hasta ahora no se había expresado respecto de la modificación de la ley de glaciares, sí, a eso quería ir. Fue hace poquito a reunirse con Diego Santilli y a prometerle el apoyo para la modificación de la ley de glaciares. O sea, es una vergüenza que nuestro gobernador, conociendo la importancia de esas fuentes de agua dulce, porque Río Negro tiene muchos glaciares, por más que es una información que generalmente no se conoce, pero sí los tiene, pero también tiene megaminería, que son los factores fundamentales que hoy están intentando esos intereses poderosos avanzar sobre esa ley para poder hacer explotación de minería y de petróleo también en las áreas periglaciares. Hasta ahora no se había expresado, ahora ya se expresó y dijo que va a apoyar la modificación de la ley de glaciares, y creo que en eso va a tener un gran problema con las organizaciones socioambientales de Río Negro, que estaban esperando esa definición. Igualmente el gobernador tiene ese doble discurso constante, ¿no? Por un lado defendemos el agua, tratando de generar esta concientización con la emergencia hídrica, y por el otro lado el DPA y diferentes organismos del gobierno provincial entregan las aguas. Ese silencio que usted hace mención, que venía teniendo, y luego ahora con Santilli un poco se rompe, ¿no?, apoyando la modificación de la ley de glaciares. ¿Cuál cree que debería ser la decisión por parte del gobierno provincial, por parte del gobernador, precisamente en estos términos, que teniendo en cuenta lo que usted menciona también, ¿no?, esto de que él sabe el riesgo que hay acá con el agua y sin embargo a puertas abiertas vende y mete más empresas? Bueno, yo creo que el gobierno de Alberto Bertinelli está vendiendo la provincia, está vendiendo los bienes naturales comunes en forma silenciosa a distintos capitales, muchos de ellos capitales ingleses, como es el caso de las empresas que se van a sentar en la costa atlántica con los proyectos Vemos y GNL. Eso no lo están diciendo. Las empresas son extranjeras, ahora vinieron a festejar un acuerdo donde le dan 30 años de estabilidad fiscal. ¿Qué río negrino tiene 30 años de estabilidad fiscal? Yo estaba leyendo recién cómo están aumentando los servicios. Por ejemplo, ARSA pidió un aumento del 30%, y a las empresas le dan 30 años de estabilidad que no se le va a poder cobrar más impuestos, ningún tipo de contribución del Estado por 30 años. Y eso lo aplaudieron con bombos y platillos estos últimos días, sabiendo que le están poniendo precio al mar. Y eso lo vengo diciendo, por más que por allí a algunos no les guste escuchar, pero es así. Es así, entonces, por un lado, extranjerizan los negocios energéticos con estas empresas que, como ejemplo, PAE, que de nacional tiene bastante poco, porque parte le corresponde a una empresa china y el 50% le corresponde a la ABP, que no es otra que la British Petroleum, una empresa inglesa conocida por el mayor desastre ambiental que se dio hace 14 años en el Golfo de México. O sea, BP va a ser parte fundamental de los proyectos, tanto GNL como el proyecto Vemos. Esta otra empresa que nosotros hemos denunciado, que también es una empresa inglesa y que viene disfrazada con un nombre nuevo, Harbour, pero estuvo denunciada por el gobierno argentino por explotar el petróleo en las Islas Malvinas, y eso está prohibido por la ley argentina. O sea, contratar con una empresa que haya extraído petróleo autorizado por el gobierno Kelpers, y la tenemos acá en San Antonio Este. Bueno, todo esto hay que decirlo con nombre y apellido, quiénes son las empresas, hay que correr el velo societario y saber quién es quién, y saber cómo, además de la extranjerización de los negocios energéticos, la extranjerización del agua con la presencia de Micorot en Río Negro, que todavía están acá, conociendo hasta milímetro por milímetro dónde está el agua, dónde están los glaciares, dónde están las aguas subterráneas. Bueno, seguramente, como lo dije en esa reunión a puertas cerradas que les contaba recién, ese plan de Micorot tiene mucho que ver con estas mega empresas que se van a sentar en lugares donde no hay agua, así que de alguna manera van a tener que solucionar ese problema, y para eso Micorot está en Río Negro, no está para otra cosa. Y por el otro lado, la extranjerización, además de los negocios energéticos y del agua, la extranjerización de la tierra, que ahora ya se va a abrir la puerta que estuvo cerrada durante estos años a partir de la sanción de la ley de tierras, y de alguna manera puso freno a la compra de tierras por parte de extranjeros, sobre todo tierras con presencia de agua dulce, como es la ley de tierra actual. Bueno, Milei ya la tuvo en la mira desde el principio de su gobierno, y ahora la vuelve a poner en riesgo con una nueva ley que derogue esta ley de tierra y habilite a todos los grupos de inversión extranjeros a comprar tierras en la Patagonia y especialmente en nuestra provincia. Un claro ejemplo del lago escondido. Sí, el lago escondido, sumado a todos los otros intereses que se han sumado estos últimos años, porque Lewis ha actuado como una gran inmobiliaria, le abrió las puertas a los cataríes, a los Emiratos Árabes, porque muchas de las empresas son mixtas. Por ejemplo, el aeropuerto de Bahía Dorada, del cual Facundo López, como presidente del bloque oficialista, le molesta mucho que nosotros hagamos hincapié en ese aeropuerto que de Lewis, que está sin radares desde el año 2008 y sigue estándolo, ahora pertenece a una empresa que se llama Mansil, que pareciera una empresa nacional, y no es así, es una empresa de unos señores que están vinculados a intereses emiratíes, a los Emiratos Árabes. Entonces, hay sectores que ya podemos vislumbrar alianza entre, por ejemplo, Emiratos Árabes y las empresas de Lewis, como es en el caso de no solamente del aeropuerto de Bahía Dorada, sino también en lo que es Rincón del Diablo, la zona donde también pegadito a los campos de Lewis han comprado para un coto de casa y para residencias también digamos con fastuosas en cuanto al costo económico, pero con conflicto en juicio ya con distintas comunidades indígenas, como la comunidad Cayunao, como la comunidad también del Bolsón, que tiene Quiñemú, que también tiene las tierras en la zona donde han comprado los árabes, en sociedad con Lewis. Entonces, Lewis ha actuado como gran inmobiliaria, amparado por el gobierno de Río Negro, para atraer a esos capitales interesados a comprar a muy bajo precio, precio vil para ellos, como son los cataríes, por ejemplo, tierras en nuestra cordillera y seguramente también en otros lugares de la provincia, que es lo que nosotros estamos investigando. Legisladora, muchísimas gracias por estos minutos. Será un tema que, por supuesto, que seguiremos muy cercamente. ¿Actividad en la legislatura? ¿Cómo retoma? ¿Cuándo retoma? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el bloque Vamos con Todos. Más allá de que no haya sesión, hemos estado trabajando durante todo el mes de enero. Bien. Incluso el miércoles tenemos una reunión, posiblemente en el Alto Valle, para empezar a trabajar junto a los intendentes la posibilidad de una nueva ley de coparticipación que ha anunciado el gobernador. Y yo estoy pidiendo también, que eso me parece que está, es bueno que se conozca, que en la próxima reunión extraordinaria, que se prevé aproximadamente para el 22 de febrero, se incluya dentro del temario el proyecto de suspensión de cortes de servicio a los grupos vulnerables de la provincia, ¿no? De luz, gas y agua, que siempre estamos protegidos porque hay una ley de la cual yo fui autora muchos años, desde el año 2008, que se viene renovando año tras año. Pero ¿qué pasó? Este año no lo incluyeron en sesiones extraordinarias del 18 de diciembre a ese proyecto, por lo tanto hoy seguramente las empresas están procediendo a hacer cortes de luz, cortes de agua y cortes de gas, porque hay un vacío legal que yo entiendo que debe solucionarse en forma inmediata. Entonces, las sesiones extraordinarias son para proyectos urgentes, y este proyecto es urgente. Creo que esperemos que el gobernador, hoy justamente estoy haciéndole llegar la nota a la Casa de Gobierno, para que incluya esta ley y que los rionegrinos y rionegrinas jubilados o personas con digamos que tengan ingresos por debajo de la línea de pobreza, puedan tener esta protección del Estado, que es por lo menos que no le corten los servicios y que pueda tener un plan de pago acorde a sus ingresos, ¿no?